¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto de saludarlos. Igualmente para nosotros. Bueno, pisa firme, ¿no? Este aporte extraordinario. Hasta aquí, las cifras, tengo entendido, son muy auspiciosas. Bueno, está en realidad para nosotros está dentro de lo que esperábamos. Estaban los agoreros y los escépticos que decían otra cosa. Nosotros cuando presentamos el proyecto, hablábamos de un universo potencial de unos 12.000 personas alcanzadas y de una recaudación probable estimada en los 300.000 millones. Han hasta el momento pagado 10.000, según informó el otro día Mercedes Marcó del Pont. Y el número está en los 223 mil millones, es decir, que andamos en un 70-80% de lo esperable, así que está muy bien. Ahora viene una etapa en la que la Administración Federal de Ingresos Públicos seguramente tendrá que localizar a ese par de miles que potencialmente estarían alcanzados, que no presentaron declaración jurada. Y bueno, y también la justicia tendrá que resolver en los 220, creo, casos que hay de personas que hicieron presentaciones judiciales. Pero desde ya, el número recaudado hasta el momento es un éxito importante, sobre todo teniendo en cuenta que esto tiene destino predeterminado, Claro. que la ley lo fija con precisión y que por eso lo hemos denominado aporte solidario y extraordinario para contribuir a paliar los efectos de la pandemia. Es decir, Claro. es que nunca más bienvenido, creo, un ingreso como este que el Estado Nacional tendrá que aplicar a los fines que la ley le fija con precisión. Claro. A mí me da la sensación justamente eso, Heller, que habría que enfocar decididamente la energía en esto, ¿no? En entender a dónde va dirigido todo este aporte, a la urgencia que el momento sanitario nos impone, a la coyuntura económica que esta urgencia sanitaria también ha impuesto. Es decir, enfocar allí, más allá del barro del debate, de la polémica que algunos sectores quieren instalar en si está bien, si está mal el aporte, ¿no? No, pero no hay que rehuir el debate porque está bien. Es decir, y hay actores nuevos que están ayudando al debate. Todo esto que está pasando en estos momentos en Estados Unidos, alrededor del discurso que el presidente de Estados Unidos dio en el mensaje anual, el Día Sí. de la Unión, que es el equivalente al mensaje que aquí hace el presidente el 1 de marzo, donde dice exactamente las cosas que venimos diciendo nosotros. Habla de, incluso dice, hay que subirle los impuestos al 0,03% de los norteamericanos, dice. Y yo me acordaba cuando yo explicaba lo del aporte solidario, decía, van a estar alcanzados el 0,02% de los argentinos que van a tener que pagar este aporte. Claro. Es decir, en una situación de crisis y en una situación normal, porque no es solo una situación de crisis, lo lógico es que los que más tienen sean los que contribuyan a generar los recursos, porque cuando un Estado tiene que llevar adelante políticas públicas que hacen a la inclusión, necesita recursos para mejorar la salud, para mejorar la educación, para mejorar la ciencia y tecnología, para mejorar la infraestructura. Todo eso se hace con recursos. Claro. Los que se oponen a eso ocultan que en realidad son los partidarios del ajuste, porque no hay magia en economía. Usted tiene un problema de un gasto que tiene que enfrentarlo con ingresos. Si no le alcanzan los ingresos, tiene que tomar deuda o tiene que emitir o tiene que ajustar. Ajustar es, como ya sabemos, cuando uno mira el gasto público en la Argentina, ¿cuáles son los grandes rubros? Los grandes rubros tienen que ver con las Las tarifas tarifas, claro. y tienen que ver con la seguridad, con la previsión social, que son los dos grandes rubros, es decir, el sistema previsional. las jubilaciones. Sí. Y después están todas las cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, la Argentina negocia exitosamente su deuda con los acreedores privados, logra una reducción de 37.700 millones de dólares la deuda que le habían dejado, pero además logra una fuerte reducción de la tasa de interés, lo cual significa que la Argentina este año tuvo 2 puntos del PBI menos de costo de intereses por la deuda. Uh-huh. Y esos 2 puntos que tuvo menos son el equivalente a lo que aumentó la inversión en infraestructura que está planteada en el presupuesto que está vigente. Claro. Es decir, la plata es una sola, el asunto es de dónde viene y a dónde va. Tal cual, tal cual. De cualquier manera, a ver, la verdad que tiene razón, ¿no? En que no está mal dar el debate en tal sentido, pero sin embargo, sobre todo mediáticamente, aún siendo el menor porcentaje de todos los grandes propietarios de la fortuna en el país, aún siendo los que incumplen con esto, el porcentaje menor son los que más visibilidad han tenido, ¿no? Y quizá hemos conocido menos la opinión de otros que hacen un aporte, una contribución muy, pero muy importante y que están absolutamente de acuerdo con que sea de esta manera. Sí. A ver, yo todo el tiempo, desde que empezamos a trabajar en el proyecto, me he negado a hablar con nombres propios. Porque eso da lugar a interpretaciones, que se persiga este o que se persiga al otro. Nosotros siempre hablábamos de un segmento vinculado a un nivel de ganancia, de riqueza, de patrimonio, y no a nadie que se llame de determinada manera. Lo hemos hecho con toda la conciencia de que no teníamos que prestarnos al juego de que nos dijeran como que esto era contra este o contra el otro. Esto no es contra nadie. Esto es a favor de las necesidades que tiene el país, sus habitantes, los sectores más castigados, los más débiles, que necesitan que se generen recursos. Y es justo que esos recursos lo aporten los que más tienen, simplemente así. Tal cual. Y Gela, la importancia de, bueno, justamente la especificación en cuanto a la distribución de estos recursos, ¿no? Digo, financiar las políticas sanitarias, subsidios a pymes, becas Progresar, entre otras cosas. Así es. Ayuda para los barrios vulnerables. Claro. Una parte para el proyecto GAS, que también es una manera de ayudar. ¿Sabe que hay millones de argentinos que no tienen gas natural y que siguen teniendo gas en garrafa en la Argentina? Mm. Lo cual hace que normalmente son los más pobres, paradójicamente paguen más caro el servicio. Claro. Porque ya no entra en la categoría del servicio público, que es el que tiene el gas a través de las redes de tendido de gas natural. Entonces, el proyecto, por ejemplo, al respecto, fija un porcentaje y dice, se tendrá que durante 10 años ser reinvertido las utilidades que generen esas inversiones. Es decir, YPF, que es la beneficiaria de esos recursos, tiene que invertirlos en proyectos de gas y los tiene que reinvertir durante 10 años. Eso lo dice también con claridad la ley. Es decir, que no es algo para que genere una utilidad y se utilice para otra cosa, sino que tiene que generar una utilidad y utilizarse para seguir fortaleciendo la explotación, tendido de redes, para que el gas sea un derecho y que le llegue a todas las argentinas y argentinas, a todos los hogares de todo el país, ¿no? No solamente a quienes viven en los grandes centros urbanos. Sin lugar a dudas. ¿Usted considera, Heller, que hay alguna otra herramienta que se pueda poner en práctica, por supuesto con todos los pasos a seguir desde que tiene que tener un proyecto, pero hay alguna otra herramienta que pueda ponerse en práctica, digo, que tenga el mismo espíritu o que ya estén trabajando en ese sentido? Bueno, nosotros hemos aprobado ya en la Comisión de Presupuesto y ahora tendrá que ser tratado en el recinto una modificación del impuesto a las ganancias de sociedades, es decir, de las empresas, que también sigue el mismo criterio. El 90% de las empresas van a tener una disminución de lo que pagan y un 10% van a tener un aumento de lo que pagan. Pero como el 10% ese son las empresas que más ganan, ese 10% va a generar ingresos superiores a la reducción al otro 90%, lo cual va a generar un excedente, digamos, para llamarlo de alguna manera, sí, que va a servir para compensar el menor ingreso que va a tener el Estado como consecuencia de otra ley que sancionamos hace muy poquito, que es por la cual 1.270.000 personas de este país dejaron de estar alcanzados por el impuesto a las ganancias a las personas, dejaron de pagar este año el impuesto a las ganancias. Ahora van a recibir este mes o el que viene la devolución de lo que les hubieran descontado en los primeros meses del año, lo cual va a ser algo así como una extra, un ingreso extra que ese 1.200.000+ personas va a tener. Fíjese que esto tiene un sentido virtuoso, porque por un lado se disminuye una capacidad de recaudar favoreciendo a 1.270.000 personas, y por el otro, el 10% de las empresas van a generar ingresos que compensen esa disminución que tiene el beneficio que se le dio a esas personas. Me parece que eso es ir construyendo un sistema impositivo más justo. Hay muchísimo más para hacer. Yo creo, por ejemplo, que en algún momento tendremos que empezar a discutir los impuestos que hay en la Argentina, que yo llamo horizontales, aquello que alcanzan el IVA, por ejemplo, que no distingue capacidad contributiva. Cuando usted compra un producto que tiene IVA, lo paga igual el supermillonario que el desocupado. Bueno, yo creo que hay que ir virando a un sistema impositivo donde las fuentes principales de ingreso tengan que ver con la riqueza, con los patrimonios, y cada vez menos con la horizontalidad que afecta a todos por igual sin tener en cuenta la capacidad contributiva. Muchísimas gracias, Heller, por todos estos minutos con Radio Nacional Bahía Blanca. Bueno, que le vaya muy bien. Gracias a ustedes. Allí estaba Carlos Heller, el diputado del Frente de Todos.